Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todos y todas las radioescuchas. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo. Esta es una nueva edición que parte de la franja radial Infractoras de Mentes, que se transmite de 4 a 4 y media por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Alex Delgado y les voy a acompañar en esta media hora de programa. Estoy con Gisela, que también nos va a acompañar esta tarde. Hola, Gis. Hola, Alex. Así es, mi nombre es Gisela Hurtado y les voy a acompañar en el programa del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy va a tratar sobre las protestas ocurridas el 3 de diciembre y el papel que juega el Estado frente a esto, ¿no? Recalcamos que nuestra posición no es evaluar el contenido de las enmiendas aprobadas, sino ver las acciones de los movimientos sociales y las fuerzas del orden. Así es, Gisela. Bueno, como sabrás, no es la primera vez que grupos sociales se enfrentan a la fuerza, a las fuerzas del orden del Estado. O si se quiere ver de otra manera, no es la primera vez que los policías se enfrentan a grupos sociales. Tanto los manifestantes como los policías han tenido una pugna histórica con diferentes resultados. Como muchas veces los resultados de las protestas han terminado en derechos o en conquistas sociales, u otras veces han terminado con fuertes represiones. Cabe recalcar el 15 de noviembre de 1922. Claro, y sin embargo, estas luchas históricas entre el pueblo y las fuerzas del orden no parecen ser equitativas. Los policías cuentan con una serie de equipaje e instrumentos con los cuales pueden realizar su trabajo. Porque hay que recalcar que los policías están realizando un trabajo remunerado, están entrenados física y psicológicamente para realizar una determinada función ordenada. Claro, mientras tanto los manifestantes solo cuentan con el coraje, los gritos, las consignas, la creatividad para manifestarse. Y claro, y cuando ocurre un enfrentamiento físico con los policías, cuentan básicamente con lo que encuentran a mano, piedras, palos o cosas de esas, ¿no? Lo que les motiva a salir a los manifestantes no es un sueldo, una profesión como los policías, sino su inconformidad con alguna política dada desde el Estado. Ambos, tanto los manifestantes como los policías, pueden agredirse mutuamente. En el caso del 3 de diciembre, por medios oficiales sabemos que existen 13 policías heridos. No sabemos cuántos manifestantes heridos existan, no se le da tanta relevancia. Pero sí se sabe que existen 25 detenidos. Exactamente, y las personas que salen a las calles son parte del pueblo ecuatoriano y del mundo. Ejercen su derecho a manifestarse y a la resistencia. En ningún caso la violencia es aceptable, pero cabe recalcar que es recíproca. Claro, sí, es recíproca. Bueno, para muchos manifestantes, su ejercicio democrático no termina con el voto, como se hace creer, ¿no? Que votas y después de 4 años tienes que volver a votar. Y ese es tu máximo ejercicio democrático que haces. Sino que muchas personas esperan una democracia más directa, más inclusiva, en la toma de decisiones que afecten, porque le afectan a él como persona, a su familia, a él mismo y su bienestar. Bueno, si tienen alguna opinión, algo que comentarnos, recuerden que estamos al aire y pueden llamar al 22 20 966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales con Voz Desde Abajo. Es importante su opinión, ya que podemos ir construyendo un diálogo, ¿no?, sobre este tema ahora tan coyuntural y que nos parece algo como bastante interesante, además. Uh-huh. Igual, volviendo un poco al tema, no obstante, la democracia representativa que tenemos pretende que elijamos a esas personas que saben, presidentes, asambleístas, etcétera, pues estos iluminados saben cuál es el interés de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Una vez aprobadas sus constituciones, leyes, enmiendas, se aplicará a todo el territorio para garantizar su funcionamiento. Cuentan con aparatos violentos que son propios y exclusivos del Estado, como es la policía, el ejército, además de las leyes que actúan como coercitivas al limitar la acción y establecer la obligación de las personas. Así es, Gisela. Tú sabes que desde que nacemos todos estamos sometidos a un Estado, independientemente de nuestra voluntad. Tenemos derechos y obligaciones. Obligaciones, tenemos que obedecer la ley, pues aunque muchos la desconozcamos, no estamos exentos de ello. De ahí la pregunta que nos surge ahora, o no sé desde cuándo, si es un debate viejo, si es necesario el Estado, o qué tipo de Estado es correcto, o este tipo de Estado sí es correcto, o quizás el modelo estatista ya está obsoleto. Claro, no son preguntas que han venido dándose a lo largo de la historia, desde la conformación misma del Estado y cómo este se presenta, de qué manera, y creo que es importantísimo, sobre todo, preguntarse, ¿no? Y a través de eso ir haciendo críticas acerca de este modelo. Y claramente vemos que existen diferentes formas de dominación en nuestra sociedad: una dominación estatal, una dominación de clase, una relación patriarcal, una dominación del hombre que depreda la naturaleza. Ante este listado de dominaciones que vivimos día a día, buscamos una emancipación individual, pero a la vez colectiva. Un camino largo, pero no imposible. Mientras tanto, nos queda la del aguantar y la de la resistencia, ¿no, Alex? Sí, así es. Por eso les dejamos con esta cancioncita de Sally Mileto, que se llama Aguanta. Aguanta. ¿Aguanta qué? No se puede creer que no podamos ser capaces de determinar el sentido de nuestras naciones al margen de otras, entre comillas, mayores, llenas de trabas, llenas de juegos, hacer cualquier cosa para dominar a estos pendejos. ¿Cuáles pendejos? Puedo creer que no tengamos los huevos a salir adelante sin naciones padres, sin padrinos, sin FMI. Solo entre vecinos puedo creer que no podamos determinar el destino de nuestra gente compartiendo lo que es urgente. No creo en tengamos el norte. No creo en tengamos el norte. No creo en tengamos el norte. No creo en tengamos el norte. No creo en tengamos el norte. No creo en tengamos el norte. No creo en tengamos el norte. Amigos, recuerden que estamos al aire y nos pueden llamar al 22 20 966 para comentar o aportar sobre el tema del día. También estamos en redes sociales con Voz desde Abajo. Bueno, esta emancipación colectiva que se busca o ese cambio social que se pretende, nuestra pregunta es, ¿se puede hacer desde el Estado? De ahí el viejo debate de las izquierdas sobre la toma del Estado. Recordemos que nuestro gobierno se dice de izquierda, pero cabe preguntarse y reflexionar si en verdad es revolucionario como pretende o simplemente reformista. Que un partido de izquierda tome la institución del Estado, ¿es una estrategia prometedora o simplemente está condenada a reproducir las relaciones de poder y opresión existentes? ¿Qué crees tú? No sé, es una pregunta súper fuerte, es algo que se ha mantenido en debate durante algunos años en varios países, ¿no? Parece ser que estos gobiernos de izquierda que llegan al Estado no buscan una emancipación, sino más bien su fortalecimiento estatal. Esto se demuestra con las innumerables leyes, enmiendas, etcétera, que engordan el aparato legislativo. Por lo tanto, engordan y hacen más fuerte al Estado, y su margen de actuación se amplía cada vez más. Sí, exacto. El Estado y sus instituciones, aunque gobernadas por fuerzas transformadoras, tienden a volver siempre a las lógicas dominadoras, mientras que los grupos sociales se enfrentan al problema de no poder movilizarse permanentemente porque se limita a la protesta mediante leyes, fueros, decretos, etc. Ninguna nación querrá voluntariamente someterse, por ello, para conseguirlo, es necesario y será necesario recurrir a la coacción incesante, a la violencia, es decir, al control policial y a la fuerza militar, si es indispensable para la existencia de un Estado. Es decir, que los policías y militares simplemente obedecen órdenes de aquella minoría intelectual que gobierna. Son ciegos y sordos. No importa lo que reivindique el pueblo, simplemente realizan su trabajo y será defender el Estado y sus instituciones. No importa quién se ponga delante de estos. Pueden ser periodistas, estudiantes, mujeres, indígenas, su misión está bien clara. Sí, es verdad. Bueno, también es verdad que la simple presencia de un hombre armado o de un hombre con un escudo y un palo infunde un miedo simbólico. ¿No te ha pasado a ti eso, por ejemplo? Es decir, su presencia significa que si quieres cambiar, modificar, derrumbar el Estado, sus instituciones, o simplemente protestar y ser escuchado, su presencia te impide. Su presencia masiva y disciplinada infunde ya una impotencia a modificar el orden existente, una impotencia a poder ser escuchada. Claro, ¿no? Y como preguntabas, obviamente va a infligir miedo por el simple hecho de ver que está, no sé, puede pasar algo, puede generarte algún tipo de abuso, algún tipo de violencia, ¿no? Y no obstante, el Estado, ¿quién es el que disciplina y controla a estos aparatos violentos y a sus miembros? Lo hacen ver como víctimas, como aquel que se sacrifica por el bien común y el orden, cuando en realidad ponen el pecho por la mano, o sea, ponen el pecho en la mano, mejor dicho, que a quien les da de comer, a cual deben defenderlo a cualquier modo, el Estado, sin oído, sin palabra, sin sentimientos, sin compasión. Sí, la apertura de participación, conquista de derechos, demandas, siempre se deberá realizar dentro de los límites del Estado. Por ello es nuestra crítica. Exactamente, y por ello todas las instituciones estatales limitan, regulan, imponen un cero a la efervescencia social y la sofocan con la burocracia. Todo aquel que haya violado una ley o atentado sobre alguna propiedad privada o estatal pasará un proceso judicial, burocrático, ahogando y aleccionando a todo aquel que quiera enfrentarse al poderoso Estado. Sí, claro. Bueno, recuerden que estamos al aire y pueden llamar y aportar con el tema de hoy. Nos pueden llamar al 22 20 966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en redes sociales con Voz desde Abajo. Y sería importante también que nos escriban, ¿no? Para saber igual su opinión. Bueno, les dejamos con una cancioncita de Molotov, Give Me the Power, para que la disfruten. Más poder al poder. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba se detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, dime, dime, dime todo el poder so I can come around tu poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, dime, dime, dime todo el poder so I can come around tu poder. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Comiendo pan caliente, caliente. Este pan volvemos. Bueno, esta canción nos deja algunas ideas, ¿no? Rondando, igual que la anterior canción que pasamos, un poco creo que es importante recalcar justamente que esta lucha, esta apertura hacia la participación, hacia la conquista de los derechos, la búsqueda de diferentes formas de escuchar las demandas, se realizan bajo ciertos límites, ¿no? Los límites del Estado, como antes decíamos. Pero hay que tomar en cuenta que estos límites no solamente se encuentran ejemplificados o encarnados por la policía o por el ejército. O por las instituciones. Claro, que generalmente se tienden a decir como se encuentra en esa parte, ¿no? Sino por varias formas ideológicas en las cuales se visibilizan, ¿no? Y dentro de una de esas formas se puede ver la escuela, ¿no? La escuela, los colegios. La iglesia. Los medios de comunicación y demás instancias, ¿no? Que siento que son importantes saber que se presentan ahí, porque además de que por medio de eso se reparte ideología, también existen espacios de resistencia, ¿no? Sí, claro, como tú dices, en la cotidianidad diaria reproducimos ese poder inconscientemente. Hay un sociólogo que se llama Bourdieu que introdujo esta noción de hábitus para indicar que las prácticas cotidianas inconscientes son inscritas en nuestros cuerpos, moldeados. Deseos y orientaciones estabilizan la estructura social. Estas prácticas no son estables, sino que se adaptan a la máquina del capital. Y de esa manera, ¿no? Van reproduciendo, van encajando dentro de esa máquina y permitiendo que su funcionamiento se realice. Y es importante como llevar esta conexión. ¿Por qué? Porque justamente no es como saber que hay instancias de poder que se encuentran de alguna manera visibilizadas, pero que se reproducen también por la sociedad. Y nosotros, como FEL, como Frente de Estudiantes Libertarios y Libertarias, es como ir viendo estas prácticas y también proponiendo cosas diferentes frente a esto, para de esta manera intentar no construir algo diferente. Creemos que, por ejemplo, las luchas, las protestas pueden ser una vía para que se alcancen estas demandas o por lo menos ser escuchados o escuchadas frente a este poder, ¿no? Este poder que se impone con sus diferentes espacios, no solamente espacios ideológicos, sino también espacios de violencia, ¿no? Claro, sí, como tú dices, Gisela. Por eso la cuestión es no tratar más bien de transformar las instituciones, sino primero empezar por nosotros mismos, individualmente y posteriormente colectivamente, seguir proponiendo, buscando alternativas, debatiendo. Justamente eso, y saber, ¿no?, que la lucha contra el poder es una cosa incansable, ¿no? Es una cosa que se va a permanecer, y justamente ahí está la resistencia. Bueno, esto ha sido un programa más el día de hoy. Igual esperemos que nos sigan acompañando en los demás programas. Estaremos igual el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Bueno, con eso nos despedimos. Y esperemos que nos acompañe la próxima semana. Va a estar un buen programa igual, hablando de temas justamente coyunturales, aparte de eso que tiene que ver con la lucha y la resistencia. Eso, amigos, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua de señas me da sentido de pertenencia, rompe la barrera del idioma, porque tenemos nuestra propia cultura visual, comunicación visual, valores, historia, tradiciones y costumbres. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura, y esta emisora.